No somos un programa de música, pero nos gusta pasarla. No miramos la realidad desde afuera, te la contamos desde adentro. No salimos del país, pero nos metemos en la política internacional. No nos gusta quién gobierna Buenos Aires, pero nos jugamos por ella. Sin permiso. Sin permiso. Comunicación alternativa y popular. Buenas tardes, viernes 30 de marzo, se nos está yendo marzo y bueno, estuvimos con unos días de calor, de frío, pero hoy hace una temperatura agradable, ¿no? 24 grados, por lo menos a mí me gusta. Estamos en compañía, como todos los viernes, con José Machaín. ¿Qué tal, José? Alicia Lado te saluda. Hola, Alicia. Hola, amigos. Bueno, hoy un poco siguiendo la tónica de los viernes, que parece que nos está dando resultado porque a pedido de mucha gente gusta el tema de educación, infancia, niñez y adolescencia. Bueno, vamos a trabajar sobre esos temas en esta hora de Sin Permiso por la gráfica entre las 14 y las 15. Vamos, sí, entonces con nuestra noticia del día. En una semana pasan muchas cosas. Nosotros te las resumimos en 5 minutos. Y unos 350 alumnos de la zona sur no empezaron las clases por falta de las vacantes. Tema que habíamos trabajado el viernes pasado conjuntamente con el comunero de la Comuna 4, Maximiliano Nena, por Frente para la Victoria, y esta vez la Defensoría del Pueblo porteña lo denunció. Una de las escuelas de esa región tiene 3 cursos con 50 alumnos y los chicos de un barrio se quedaron sin el transporte. 350 niños en edad de escolaridad primaria no pudieron asistir a la escuela por falta de vacante. Esto incluye entonces a los distritos 19 y 21 que comprenden los barrios de Villa Soldati, Pompeya, Bajo Flores, Villa Lugano y Villa Riachuelo. Esa cantidad de niños se agregan otros 80 chicos cuyas familias fueron trasladados desde el asentamiento en la ribera del Riachuelo a un complejo habitacional ubicado en Castañares y La Fuente. El gobierno porteño suspendió el servicio de transporte escolar a las escuelas en las que estos chicos estaban matriculados y a la gran mayoría de ellos se les hace imposible asistir a clase. La Defensoría del Pueblo porteño ya había advertido sobre el problema el año pasado y envió 2 pedidos de informes en el mes de enero al Ministerio de Educación porteña. La falta de vacantes no es el único problema de los distritos del sur. La superpoblación de aulas se convierte en hacinamiento en algunos casos, como en la Escuela 23 del Distrito Escolar 19, ubicada en Avenida Varela y Chilaver, donde hay casi unos 50 alumnos por grado. Y bueno, aquí volvemos a reclamar a la gestión del ingeniero Macri en la Ciudad de Buenos Aires, porque el macrismo concibe la problemática de los chicos sin vacantes en términos de excedentes, tal como se los registra en las planillas y documentos oficiales, evidenciando el sesgo privatista y excluyente que anima sus políticas. Es una base de la lógica empresarial que se ha subejecutado el presupuesto destinado a construcción y mantenimiento de escuelas estatales y transferido cada vez más los recursos a la educación privada. Tema que hemos charloteado sí, muchísimo, pero que evidentemente no termina de resolverse, ¿no, José? No, y eso se va a ir agravando, lamentablemente, y esto también quedó en consonancia con algo que también pasó esta semana. Esta semana fue el plenario del Consejo de Derechos de Niño y Adolescente del mes de marzo, a la cual había sido convocada las áreas de educación por las distintas problemáticas que se vienen dando en este ministerio. Y bueno, solamente asistió un representante, no fue ni la propia subsecretaria Ana Ravaglia ni la subsecretaria Soledad Acuña, fue una representante, fue a dar cuenta de algunos de los temas, una representante de la subsecretaria Ana Ravaglia, y lo hizo meramente en clave de la problemática docente, de cómo esto impactaba sobre o podía impactar sobre la estabilidad o no del personal docente. A lo cual llamó mucho la atención porque en el ámbito en el que estaba abordado el tema, era el ámbito de las políticas públicas de infancia. Todo claro. lo que en lo particular le señalaba, que me acompañaron varios otros consejeros, era que esta argumentación del tema de la unificación o cierre de cursos, al menos en el ámbito del Consejo de Derechos del Niño y Adolescente, debiera fundamentarlo en términos de criterios pedagógicos, criterios de inclusión educativa. Y los derechos de la educación. Y en términos de niño, la. Exactamente, cumplir con los derechos, el cumplimiento de los derechos de los niños al acceso a la educación. Que no obviamente que nosotros no estamos despreocupados por la problemática que pueda implicar a los compañeros docentes. Ahora, habida cuenta que en el ámbito específico de donde se debaten y se revisan las políticas de infancia, la única argumentación posible para dar cuenta de esta problemática era la situación de los docentes, evidentemente pone de manifiesto, además, aparte de lo que vos leí, acabás de leer, que la única mirada es una mirada meramente financiera, presupuestaria, claro. Sin tener ningún tipo de criterio ni pedagógico, ni de inclusión. Y que bueno, esto se pone en consonancia con algún otro tema que seguramente después vamos a hablar, que esta falta de política de gestión, de política de gestión, desde cada una de las áreas, desde el lugar que corresponde, es lo que está profundizándose en el inicio de este segundo mandato del ingeniero Macri. Ahora, yo quería hacerte, digamos, una reflexión con respecto a toda esta gestión, o por lo menos este inicio de esta segunda fase, digamos, o parte. Segunda etapa. Una segunda etapa. ¿Y es realmente algo donde hace agua, o es realmente una estrategia? Yo creo que ya a esta altura del partido, de la relación que en lo particular yo he tenido entablado con distintas áreas, al menos de las áreas de niñez, es una mezcla de ambas cosas, es un mezcla. Componente y que lo hace doblemente grave. A ver, claro. Si se tiene en cuenta, si partimos de una lógica, a partir de algunas definiciones claves de algunas cabezas. A ver, en esta semana, en estos últimos días, hemos escuchado a la vicejefa de gobierno, Vidal, decir que la política es su trabajo, pero no es su vida. Entonces, en tanto y en cuanto, habiendo cuenta que quien lo dice es no solo actualmente la vicejefa de gobierno, sino que ha sido la ministra de Desarrollo Social en la gestión anterior, claro. De la cual depende las áreas de niñez en especial, digamos, si esta es la lógica, que la impronta de la lógica de la referencia importante en este tipo de áreas, evidentemente la acción de gestión política pública está dada en términos de un trabajo, una instancia transitoria, claro. Que no tiene que ver con el compromiso político del servicio público que implica ser un funcionario de gobierno. Claro, es como dividir, digamos, mi casa y la política. Como hoy si trabajo eso, de esto, claro. Mañana trabajo de otra cosa, total. Pongo un negocio. Pongo un kiosco o claro. Una consultora. Entonces, la gestión pública requiere de un nivel de compromiso, y esto es histórico, esto es filosofía política. Hay que explicarle a la señora Vidal que esto daría para un seminario de filosofía política, de la vergüenza, de lo patético que significa expresar desde la jefatura de la vicejefatura de gobierno que esto es meramente una cuestión fortuita, claro, pasó circunstancial en su vida. Pasó por algún lugar, vio luz, subió, le pareció que era linda gente como ella, y bueno, y ya que le ofrecieron, agarró. No, la gestión pública, y a ver, claramente, muchos de los que compartimos nuestro espacio, o otros espacios, digamos, a la política, más que una cuestión de vida, es una cuestión de compromiso social. Y quien asume y está dispuesto a asumir representaciones públicas, funciona como tanto funcionarios públicos, administración de la cosa pública, no puede ser una mera tecnocracia en la cual la cuestión pasa por a ver cómo resuelvo ciertos números y ciertas ecuaciones. Hay un compromiso político, hay una cosmovisión de la cultura política que uno pone en juego y que no puede estar meramente planteado en términos términos de un trabajo. Porque claro. El trabajo no es. No, porque esto entonces quede claro que esta gente lo que está viendo a la política como una agencia de empleo. Claro, claro. Como una agencia de empleo. Sí. Entonces, en tanto en cuanto es solamente un trabajo, y bueno, seguramente sus colaboradores tendrán la misma percepción, la impronta. Y como no van a llegar a estos lugares por un aviso clasificado de Clarín, por Clarín, te digo, no por el monopolio, sino por la lógica de la búsqueda de empleo, del cual muchos hemos tenido que utilizar y a recurrir. Estos señores no llegan a estos lugares por los avisos clasificados de trabajo. Llegan por definiciones políticas, por lo tanto no pueden concebirse... Y por decisión popular, porque también hubo un voto. Es un cargo electivo. Hay una falta de respeto, hay una ofensa a la inteligencia de la comunidad en general y diría de los propios votantes. Yo, votante de la señora Vidal, debería sentirme sumamente ofendido. Porque está diciendo que está puesto ahí de forma transitoria y si le sale algo mejor, probablemente a lo mejor renuncia porque se va a algo mejor, porque si es meramente una cuestión de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, te digo que muchos lo han hecho, ¿no? Especialmente su antecesora, quien vio la oportunidad de ser diputada por la capital federal y se fue. Quedó en el ámbito de la política. Sí, bueno, pero bueno. Pero sí, no son muy propensos a cumplir los mandatos políticos. Vamos a escucharlo a... Ah, ¿sabes por qué elegí el tema hoy, Andrés Calamaro, el salmón? Porque el miércoles estuvimos hablando del Papa y su viaje, pero parece que el Papa solamente comió salmón rosado. No comió ni la comida mexicana ni la comida cubana. No va a poder venir entonces a Argentina, que y está no, faltando el sushi. No tendremos. El salmón para el sushi. Entonces, ahí está. Nos vamos a salvar. Solo come salmón rosado. Por suerte, gracias a Moreno, nos salvamos que venga el Papa. Bien, vamos a escucharlo a Calamaro. Ni ensalada, hay botellas vacías de marcas extrañas, las debo haber tomado. Qué resaca, no pienso estar en el último mal. No me excita cagar con Chabrán. Qué tentación, yo me voy al bolsón, reservé por ahí una gran suite. No pienso estar en yo me voy al sol, reservé por ahí una gran suite. Revísenme el aceite, el aire y el agua. Revísenme a mí, el coche no tiene nada. En esta ocasión voy a pedirles perdón. Si es rápido y es gratis, entonces why not. Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que usa el salmón. Llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Siempre seguí la misma dirección, la difícil la que usa el salmón. Siento llegar al vacío total, de tu mano me voy a soltar. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Yo a cambio te ofrezco una montaña de dolor. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Dime, dime, dime. Recibí una carta que me diste leer. Perdí a la remitente, déjame encontrar. ¿Puedo pasar? Me dijeron que acá podemos participar todos y todas. Entrá, sin permiso, el debate está abierto. Irreverente, contestatario. Sin permiso, nos encontrás los miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Bueno, seguimos aquí entonces en compañía de José Machaín. nuestro co-conductor de los viernes, viernes educativos de niños, de infancia, de adolescencia y de juventud también, ¿no? Podríamos agregar ya un poquito con relación a los estudios terciarios o universitarios específicamente. José, vos tenías algunas novedades con respecto a dos presentaciones que se hicieron en el término de esta semana. ¿Nos podías charlar un poquito acerca Bien, gracias, de...? Gracias, Alicia, por el pie. Tiene que ver con el Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, que se va a desarrollar en octubre en la provincia de San Juan. Se está avanzando en la conformación de todo este gran evento que va a poner en debate las distintas miradas y políticas de infancia. Se hizo la presentación de este congreso en el Consejo Federal de Niñez, que reúne a todas las autoridades provinciales de infancia. Se hizo en la Secretaría Nacional de Infancia que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que encabezó el doctor Gabriel Lerner, a lo cual se puso el conocimiento y se comprometieron todas las provincias a hacer un trabajo de difusión y de convocatoria, y se acordó que se van a hacer 5 encuentros regionales, 5 encuentros preparatorios regionales. Se va a hacer en NEA, en Chaco, en NOA, en Catamarca, en el litoral en Entre Ríos, Cuyo, Mendoza, Patagonia, Chubut, y en Provincia de Buenos Aires, que estaban por definirse la sede del lugar específico. Con lo cual es muy importante que todas las áreas de que tienen que ver con la infancia en la Argentina, de alguna manera, no solo que tome conocimiento, sino que esté involucrado y participando y aportando sus miradas y sus interpelaciones en las distintas cuestiones que tienen que ver con los derechos de los niños y las adolescentes. Una pregunta ya en tu condición de coordinador, ¿no? Del Congreso, ¿cuáles son los problemas que podríamos decir son los más representativos de estas regiones? O sea, salud, educación, como hablábamos es, hace un ratito, básicamente educación, vivienda, clave en términos, la problemática que más se visibiliza es el tema de educación, el tema de chicos en conflicto con la ley penal. Ahora, hay un elemento que no está visibilizado y que no se lo trae a debate asiduamente, y que es transversal a todo y que implica otra mirada y otra resolución de la cuestión, que es el tema habitacional. El tema del hábitat. El hábitat es la problemática que todos los indicadores, hay un estudio reciente de CEPAL, en el cual hace un análisis de la situación de la infancia en la región, y donde evidentemente, digamos, confirma lo que veníamos presumiendo, pero sin tener datos cualitativos y cuantitativos concretos, certeros, de toda la región, que justamente es la cuestión del hábitat lo que determina cualquier resolución de las vulnerabilidades de la infancia y la adolescencia. Es ahí el gran déficit, al menos en la región, que estamos teniendo aún, y que en la medida que eso se pueda encarar, obviamente todas las otras políticas públicas que estén dedicadas a las distintas alternativas van a ayudar, pero en tanto y en cuanto se pudiera avanzar y tocar sustancialmente y revertir la situación del hábitat, eso da un cambio exponencial en las condiciones de Claro, cuando de vida. Uno habla de hábitat, uno siempre se imagina la casa, ¿no? Pero también tiene que ver con el hacinamiento o el espacio, digamos, compartido. Es el espacio compartido, el espacio no solamente compartido hacia el interior, o sea, claro, hacia el ámbito privado, sino el hábitat compartido en términos de socialización. Claro. No es lo mismo, o evidentemente, una comunidad en términos de un conglomerado de asentamiento precario, que de una instancia de urbanización, donde esto implica toda una presencia del Estado a través de determinados servicios, determinadas... Claro, y se une también a la noticia del día, ¿no? Que estábamos hablando de este traslado, por ejemplo, de la gente de Villa Riachuelo, y bueno, a los niños les queda evidentemente lejos, porque no fue resuelto en su momento, el tema educativo, o sea, ir a la escuela. O sea, genera esta situación, una situación, digamos... Y que pone en evidencia, volviendo y relacionándolo con esto, pone en evidencia de lo que veníamos hablando anteriormente, esto de la incapacidad de la gestión Macri de poder construir o dedicarse a la construcción de nuevas escuelas, cuando hay un plan que pone de manifiesto que se puede el hecho de las 1000 y pico de escuelas que se han hecho en los últimos años, cuando en la ciudad de Buenos Aires no se ha podido hacer más de 5 o 6, si es que se hicieron. Con lo cual, y con la significancia que tiene el cierre unificación de cursos, que prácticamente implican establecimientos enteros, que se equiparan a establecimientos enteros que se cierran. Entonces, claro, no solo que no construyen nuevas escuelas, comparado con otros distritos y con todo el país, que sí lo ha podido hacer, claro. Sino que además las políticas de gestión se llevan a una equiparación al cierre de establecimientos. Con lo cual, esto queda evidente que, bueno, pero nos volvemos y parece que no estamos ensañando, pero la verdad que nos atraviesa. Bueno, todo tiene que ver con todo. Y en ese mismo sentido, en el ámbito relacionado con el tema de la educación y el Congreso Mundial de Infancia, que era el pie que me habías dado, teníamos también otra instancia de presentación del Congreso en otro ámbito también muy importante, que es en el Consejo Interuniversitario Nacional, que se hizo el martes pasado. Ajá. En Santa Fe, se reunió el Consejo de los Rectores de las Universidades Públicas Nacionales, como todos los años. Es más, en esta instancia se hacía una renovación de las autoridades. No solo que se presentó a través del propio secretario de la CENAF, Lerner, como el diputado Brignoni, que es parte del comité organizador, sino que se logró el compromiso de cada una de las universidades que conforman el CIN en la integración y el aporte de los equipos de equipos de las propias universidades a la hora de la participación y la evaluación de los abstracts o ponencias que se están recibiendo. Van a ser equipos de investigación o grupos de estudio de estas universidades las que van a asumir la responsabilidad de estas... Son universidades de todo el territorio de nacional. De todo el país. De todo el país. Todas las universidades nacionales. Esto tiene que ver también bastante con la impronta que se le está dando y lo hizo en una, digamos, declaración el ministro Cileón, el ministro de Educación de la Nación, a las carreras, especialmente a las carreras lo que antes llamábamos carreras duras, ¿no? O sea, ingeniería y todas las carreras que tienen relación también como tecnicaturas y tecnológicas, ¿no? Para darle mayor posibilidad, y hay una cuestión de becas también, ¿no? Hay una cuestión, sí, ahí está ya pasando, superando el tema del Congreso y la relación de la universidad con el Congreso. El tema de lo que hacías referencia a las ingenierías es interesante en función también de la política de reorientación de la matrícula que las universidades requieren. Yo soy de la idea, porque nos tocó compartir junto con Juan Manuel en algún momento ser parte de la gestión de la Facultad de Ingeniería de la UBA. Sí, Juan Manuel de Teodoro Didi, hace algunos años, la cual nos encargamos de algunas cuestiones, y en ese momento veíamos la dificultad de la baja cantidad de egresados de ingeniería, claro, que en relación a la matrícula que había, y que nosotros considerábamos que en términos de beca esto debiera potenciar el redireccionamiento de la matrícula hacia las áreas sensibles y necesarias que tiene el desarrollo del país. Afortunadamente esto se ha asumido como una prioridad, y hoy hay noticias que apuntan a fomentar y apuntalar un mayor número de egresados en las carreras de ingeniería, que es lo que el país en este proceso de industrialización que estamos teniendo requiere. Sí, porque si no tenemos otro cuello de botella, más allá independientemente de la cuestión energética, sino que no tenemos los profesionales propios para encararlo. Estaría relacionado con estos planes estratégicos en materia industrial y agroindustrial

nunca me avisaste que tal vez fuiste mía aquel verano. Que tal vez fuiste mía aquel verano. Que tal vez fuiste mía un verano. Gracias. Bueno, les queremos recordar a aquellos oyentes que estamos, por supuesto, en la radiográfica, en la FM 89.3. Y quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 41 16 28 48. También dejar sus mensajes a través del 15 34 38 22 79. Escucharnos por internet en la radiográfica.org.ar. Y nuestro correo es corrienteabierte@gmail.com. Bueno, continuamos un poquito. Y esta vez, bueno, vamos a hacer una especie de salpicadito de varias noticias y de varias situaciones por las cuales hemos pasado muchos de quienes participamos en los consejos consultivos de las comunas que empezaron a preparar motores, ¿no? Digamos, a trabajar. O pretender empezar a funcionar. O pretender empezar a funcionar, así es. Y hay algo que me llama la atención y que quiero que con José tratemos de, digamos, analizarlo, o por lo menos tener en cuenta algunas cosas, es este concepto del vecino, ¿no? Este análisis de lo que es el vecino. Sí, algunos hablan de ciudadanos, pero bueno, queda grande para... En algunas zonas de la ciudad, en algunas comunas de la ciudad, pareciera que es un debate o unas conceptualizaciones bastante sensibles y que hacen a la posibilidad de la propia conformación de las comunas y de quién puede participar en las comunas. Hemos vivido en los últimos días en algunas situaciones que no son sorpresivas y además las podemos relacionar con algunas decisiones y posturas que ha tomado la propia gestión macrista, claro, en las últimas horas, que es el ejemplo de lo que ha pasado en Comuna 2, Recoleta, uh-huh, en el cual, donde se empezó a funcionar el Consejo Consultivo Comunal, lo cual, como en todos, la primera tarea es darse el reglamento de funcionamiento propio. Si no, no podemos empezar a funcionar. Ningún consejo puede empezar a funcionar. Es el marco institucional que nos permite, digamos, poder trabajar. Tal cual. En el cual hubo alrededor de 200 personas, vecinos, ciudadanos de la comuna, y en el cual había empezado a debatirse y a aprobarse artículo por artículo el reglamento, hasta un momento en el cual se llegó a un debate, que más allá del debate en sí, que también podemos abordarlo, la cuestión fue que quedó en una votación para dirimir dos alternativas de propuestas que se estaban dando, una clara diferencia y una clara resultado de la votación que... tiene que ver con que el grupo mayoritario había aprobado la participación o la inclusión de los trabajadores que desempeñaran sus tareas en el ámbito de la comuna, que pasan mucho tiempo, muchas horas, hacen a la construcción de la propia comuna. Entonces, el artículo en particular hablaba de la inclusión de los trabajadores, aunque no tuvieran domicilio en la comuna, para poder ser parte del Consejo Consultivo Comunal. ¿Esto los inhabilitaba a participar, por ejemplo, si viven en otra comuna? O sea, si vos participás en una, en otra no. Exactamente. O sea que, bueno, siempre la participación era en un solo territorio. Y los sectores refractarios, diríamos, para hacerlo elegantemente, para los sectores más reaccionarios de la ciudadanía de la Comuna 2 Recoleta, estaban en contra. Pero no fue eso solamente por qué calificarlo de esta manera, sino que en la votación que se dio, que uh-huh, claramente... El moderador, que era un moderador apolítico, se hace llamar él, pero no pertenece a ninguna fuerza política, que era una persona que había generado un consenso entre todos los espacios como para que era una buena alternativa para hacer la moderación. dio cuenta de ese resultado y al grito tal cual de soy facho y qué, señoras paquetas de Recoleta desconocieron el resultado republicano de una votación democrática y se negaron a aceptar este tal resultado, a lo cual una de las compañeras sabiamente les reprochó que su temor era que le estábamos habilitando a que le fueran a votar sus propias mucamas y eso es lo que las horripilaba. Con lo cual, no me cabe duda y no me sorprende porque es una constante esto de el no aceptación de los resultados y se concatena con la actitud que tuvo ayer el ingeniero Macri de no querer aceptar el resultado, claro. Que el Congreso Nacional, donde están los representantes elegidos por el pueblo de todas las provincias, le dijo hágase cargo. Entonces, esto que sorprendió, no nos sorprendió, digamos, pero que llevó de una manera novedosa que no nos imaginamos y además a esto de que lo decimos de forma folclórica, pero que se escuchaba claramente de al grito de soy facha y que no acepto esta votación, es una constante que sin esto también hay que decirlo, sin responsabilizar a los dirigentes del propio PRO del área de la comuna, la cual habían conceptuado y veían como un criterio razonable esta inclusión, pero que evidentemente sus bases populares, no tan populares, votantes del PRO, tienen una actitud mucho más, como decía, refractaria, reaccionaria, realmente muy repudiable. Claro. Yo lo que me sorprende el hecho de soy facho y qué, o soy facha y qué, ¿para qué quiere participar en un cuerpo que es democrático? Sí, además nos hay una contradicción ideológica entre decir soy facho y quiero participar en algo que es, se supone, una participación democrática. Yo te diría que, permitime disentir en eso, que más que contradictoria, paradójico. ¿Por qué? Porque son los mismos sectores que se han llenado la boca reclamando institucionalidad, su supuesto republicanismo desde su visión, porque evidentemente a la hora de los bifes ese republicanismo no lo aceptan. Cuando le llega el turno de estar en la cancha y de jugar con las reglas democráticas, están dispuestos a no aceptarla tanto en una instancia muy pequeña y muy muy muy menor en términos de responsabilidad política, como puede llegar a ser el Consejo Consultivo Comunal, como el pretender llegar a desconocer por parte de un intendente o un jefe de gobierno las decisiones del Congreso Nacional aprobado por sus dos cámaras. Eso es lo que es paradójico. Sí, otra cosa que también me resulta paradójico. Esta misma persona o este mismo perfil de persona que lo podemos encontrar en comunas, en cualquier comuna, pero bueno, que es más marcado en Belgrano, en Recoleta, en Cordón de la Zona Norte, en Palermo, les da la posibilidad a gente que trabaja a su servicio de colocar en su documento el domicilio para que pueda, hacer uso del hospital público o de llevar a sus hijos a la escuela. Es más, yo he participado y vos también, como fiscales. Tal cual. Y tanto viene una señora Paqueta de un apellido muy importante como un portero que también tiene afincado el domicilio ahí. ¿Qué van a hacer cuando quieran participar esas personas que sí tienen el domicilio en el documento y van a ser, no son propietarios? ¿Qué le van a pedir? ¿El título de propiedad? Claro, esto además es interesante lo que lo decís, porque nos pone en posibilidad de revisar algunas cuestiones que parecieran que son debates que debieran haberse superado, pero que nos retrotrae a debates que se dieron y no sé si se saldaron, pero que se pusieron en debate ya. Estamos hablando en etapas de la colonia del siglo XVII, siglo XVIII. En el inicio de la patria. Que de un libro que vos tan gentilmente me habías facilitado y que me hacías recordar una parte, donde está el debate de aquel momento, de cómo se consideraba quién podía participar. Y entonces hay un pequeño párrafo que, si me permitís, bueno, yo querría leer. Y decía, es un libro de Gabriel Di Meglio, Historia de las clases populares en la Argentina, desde 1516 hasta 1880, de la editorial sudamericana. Sí. Y que dice en su página 145, dice, de ahí que la antigüedad de la residencia en un lugar fuera clave, al igual que la opinión de los demás. Quienes estuviesen domiciliados en un sitio pertenecían a él, mientras que los transeúntes eran sospechosos. La noción de vecindad era crucial. Un vecino tenía casa poblada en una ciudad o pueblo y era una posición que no estaba al alcance de todos, aunque el término se fue democratizando a fines del periodo colonial y comenzó a incluir a todos los domiciliados, sobre todo si eran blancos. Esto que hace esta crónica, o mejor dicho, este análisis que hace Di Meglio de aquella época, de un debate en el cual se lo muestra como un debate que tenía un nivel de grado de superación. Hoy, en pleno siglo XXI, señoras paquetas de Recoleta, y que son sustento político del oficialismo local, tienen una visión, ya no decir monónica, ya está en prácticamente... Pasaron 500 años, señora. Prácticamente de la Edad Media. Lo cual pone de manifiesto el grado de perversidad que ciertos sectores todavía abrevan y que tienen todavía presencia importante, porque no es que están recluidos, sino tienen una participación política que bien viene que la tengan, pero que bien viene también que se manifiesten y que se den y que den cuenta desde dónde están hablando. Porque está bueno saber desde dónde se habla, porque esto viene a cuento con algo que yo quería también asociar, digamos. Todos nosotros nos venimos diciendo desde dónde venimos, quiénes somos, con quién nos relacionamos. Y bien vale hacer esta aclaración, porque para tener claro que todo este espacio está haciendo relaciones de formas internacionales con amigos, gobiernos amigos de latinoamericanos, Lula, Lugo, Correa, Chávez, Evo, Mujica. Que tiene una impronta de de países inclusivos, de países con crecimiento inclusivo. Claro. Este gobierno, este espacio, este proyecto está en esa consonancia. Y claramente hay que decir todo lo contrario, que los amigos y las relaciones internacionales del señor Mauricio Macri, que es el presidente del gobierno español, son los que han producido, tal cual hoy lo anuncian todos los medios españoles, el mayor ajuste de la democracia española. Con lo cual tiene que ser claramente visible quién es cada quien, desde dónde habla cada quien y con quién se relaciona cada quien, para identificar cuáles son los parámetros y cuáles son los criterios políticos que cada uno los motiva. Sí, no nos olvidemos que hace 15 días vinieron especialmente a Aznar, ¿no? A abrir una especie Es un habitual claro, amigo y visitante y halagado por todo el staff. Donde dio unas charlas. Donde muchos funcionarios, sobre todo jóvenes funcionarios del PRO, han sido siempre invitados por el correlato de fundación del Partido Popular. Sido formados y capacitados en España. Una base en Rosario. Si se han capacitado, evidentemente cualquier alternativa de gestión, evidentemente equiparará a la de Rajoy con el mayor ajuste de la democracia española. Vamos a escuchar ahora un tema, pero esta vez es un tributo a Calamaro. Vamos a escuchar por una versión con el Indio del Salmón. Perdón, mi consuelo también. Quiero arreglar todo. construyendo los caminos de la patria grande. Y el pueblo fuera feliz, si la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Sin permiso, nos metemos en tu frecuencia radial. Miércoles, jueves y viernes de 14 a 15. Sin permiso. Es el hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Bueno, yo quería, digamos, aclarar qué libro era el que leíste el extracto y, bueno, darle, digamos, un elogio a Gabriel Di Meglio, que es un historiador, investigador del CONICET, profesor también de la Facultad de Filosofía y Letras, la carrera de Historia, creo que tiene la cátedra de Historia 1. Pero también es una cara conocida del canal Encuentro, porque es el creador de Samba, ese personaje que hace como una especie de viaje en el túnel del tiempo por algunas efemérides, un personaje muy simpático. Y también tiene un programa en el canal Encuentro sobre el tratamiento de la historia. Es un muchacho joven de 30 y pico de años, con barbita. Bueno, decimos entonces que su libro es Historia de las clases populares en la Argentina, que recomiendo y recomendamos desde aquí su lectura. Y publicado este mismo año. Sí, sí, 2012. Hace poquito. Bueno, tenemos ahí ruido de motores, que lo hemos tratado con Leonardo, Leonardo Martín, nuestro columnista de deportes, pero que afecta no solamente a una, digamos, situación de la ciudad. Hay cosas que yo no entiendo, José. De pronto, hoy, esta mañana, estaba pensando. No pasó un año del derrumbe de Bartolomé Mitre, con otro derrumbe o posible derrumbe a los pocos meses. ¿Va a tener esto consecuencias? ¿Hay un estudio de suelos? ¿Hay un estudio de impacto de sonoro? ¿Hay un estudio de impacto de las consecuencias que puede llegar a tener esta carrera de TC2000 del domingo? Es incomprensible. En lo personal desconozco si lo existe. Si existe eso, esperemos no que exista. No se dio a conocer. No, al menos no se hizo muy público. Evidentemente, más allá que por ahí puede ser una buena, digamos, primero es contradictorio porque la ciudad tiene un muy buen autódromo, claro, en el cual se han hecho siempre este tipo de carreras, lo cual no quita que a lo mejor haya habido alguna evaluación que pueda ser interesante en términos turísticos, pero bueno, ahí el tema, más allá de la discusión que me excede, que no sabría, no tengo los elementos ciertos para la conveniencia o no, lo que sí está claro es que, o a mi entender, que una vez más hay una doble vara de tratamiento, porque el nivel de incordio y dificultad del tránsito que tanto preocupa a vastos sectores y medios de comunicación. La reacción y el resultado de eso no ha sido por igual si lo comparamos con lo que sucedió en aquel momento con los festejos del Bicentenario, en el mismo lugar, con situaciones parecidas y con problemáticas de incomodidad similares, pero que fueron en aquel momento tan potencialmente reflejadas. Y espero que el movilero o el que hace el informe del tránsito de TN también recomiende no venir por ninguna razón al centro, que ni se les ocurra venir al centro, porque esto es una locura. No, al contrario, además el tratamiento que tuvo Clarín con respecto al Bicentenario, que era una locura, que era, ojo, que le van a robar a las viejitas y no sé qué más, y con el tratamiento que tiene ahora, porque bueno, lógicamente hay una cuestión de tipo de intereses comerciales, de carburando, y TC2000 es el que organiza todo, por esto, supuesto, obviamente, todo esto, o parte de esto. Yo me voy a empezar, se me ocurría hace un ratito, voy a tomar un si se lo reconocieron y se lo reconocen y se lo validan a Nelson Castro, yo que le habla directamente a la presidenta, yo le voy a empezar a hablar directamente al jefe de gobierno. Claro. Él le dice, señora presidenta, usted sabe y usted conoce. Yo le decía, señor jefe de gobierno, la verdad, yo a esta altura ya me cansé de que ofenda mi inteligencia. porque el cúmulo de acciones que usted y de declaraciones y de pretensiones que usted hace y dice es una ofensa permanente a la inteligencia de todos los ciudadanos. No solo con esto de la carrera o del circuito urbano, sino que con lo último que ha pasado, señor jefe de gobierno, yo le quiero recordar, usted ayer dijo que cómo era que no era posible la aceptación, entre otras cosas, del traspaso del subte, porque las inversiones para esto, y hacía referencia a una charla que había tenido con Piñera, de la ampliación de los subtes, correspondía a ese tipo de envergadura de inversión a la nación. Y que él había estado charlando con Piñera, que Piñera le había contado que iban a ampliar no sé cuántos kilómetros el metro de Santiago. Uh-huh. Y que cuando él le preguntó, ¿y esto quién lo financia? Piñera le dijo, obviamente, la nación. Esto que él dice ahora, que apela a uno de los argumentos para rechazarlo, se contradice con lo que él, en la campaña del PRO, decía que iba a hacer 4 kilómetros por año, por mes, por día, no sé cuánto, pero que lo iba a hacer él, con lo cual nos está faltando el respeto y está ofendiendo nuestra inteligencia. Si lo que en algún momento dijo usted como campaña que lo iba a poder hacer hoy, lo iba a poder hacer usted, hoy no los puede decir que ese tipo de... Lo mismo que usted decía que lo iba a hacer, la única manera que se puede hacer es cuando tenga financiamiento nacional. Entonces, a ver, señor jefe de gobierno, por favor le pido un poco de seriedad y no ofenda mi inteligencia como la de muchos otros ciudadanos de esta ciudad. Claro, no, y aparte de eso, cuando él habla con Piñera, habla creyendo de que él es presidente, ¿no? No, creo que no se dio cuenta que él es alcalde nada más, es jefe de gobierno. Intendente municipal. Claro, no es el, no está en la misma paridad con el presidente Piñera. Porque no tiene ni una policía de la envergadura de cualquier provincia. En fin. Bueno, y con respecto también al tema del traspaso, hay que tener en claro que la ley Cafiero habla de que no hay la transferencia, digamos, de los subsidios del interior. O sea, no se puede transferir eso. Se lo acaba de decir todo el Parlamento, no todos los representantes del resto del país. Se lo va a decir la Corte Suprema también. Se lo va a terminar diciendo también la Corte. Está confirmando que es un niño mal criado y caprichoso. En fin. Señor jefe de gobierno, a usted le digo. Bueno, nos vamos, sí, entonces ahora. Muchas gracias, José. Te esperamos el viernes que viene. Gracias. Y nos saludos. Vamos, sí, despidiendo con un temita musical de Cortina, con Silva del Calipso, de Axel Krieger. Nos vamos entonces, sí, decíamos, hasta el miércoles que viene aquí en Sin Permiso por la Gráfica FM 89.3. Gracias, chao. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. El interior tiene que aprovechar la nueva ley de medios. Lo dijo el productor televisivo Claudio Villarroel, quien agregó que es una oportunidad para producir nuevos productos regionales y para que aparezcan nuevas voces. El director de 360 TV participó en Formosa de charlas con representantes del mercado de industrias culturales argentinas de las provincias de Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa. Villarroel concluyó que el interior del país durante mucho tiempo se vio reflejado con los parámetros de la capital federal y que cuando lo quiso imitar por falta de infraestructura le salió mal. Macri es un tilingo que no sabe gobernar. Lo dijo el senador Aníbal Fernández en diálogo con Telam respecto de la decisión del jefe de gobierno porteño de rechazar nuevamente el traspaso del subte. Fernández aseguró que con esta decisión Macri mostró una falta de responsabilidad, de interés y de vocación de una autonomía plena que siempre reclamó y nunca le interesó. Macri es eso que se vio. El otro que se parece al Pastor Jiménez es un inventor.